Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Y pues estamos al aire una vez más desde aquí de las cabinas de Radio Más, transmitiendo a todos los municipios del estado de Veracruz, a los estados que nos rodean, y gracias a Radio Televisión de Guerrero, pues también llegamos en directo a ese estado hermano con el cual tenemos tantas cosas en común. No por nada estamos en las costas, no por nada tenemos herencia africana, indígena, compartimos realmente muchas cosas con Guerrero. Les mandamos un saludo, recuerden que estamos en vivo, 842-3566, aquí directamente una voz muy melodiosa y sexy les va a contestar, y si no pueden llamar a nuestro conmutador 842-3500, y si les dan la extensión 3841, pues los van a agradecer mucho para que no las traigan ahí pajareando, o pueden también hablar si están fuera del área de Jalapa y pues no quieren pagar la larga distancia, nosotros muy cortésmente se las pagamos por ustedes. Pueden hablar al 01800-723-4662, 01800 Radio Más, y estamos para servirles, para lo que ustedes nos digan, alguna sugerencia, alguna petición, alguna duda. Si quieren recordar a alguien, ustedes nos dicen y nosotros les ayudamos. Con que no sea recordar a mi madre querida, todo está bien y todos les vamos muy bien para adelante. Vamos a comenzar con un grupo que sabíamos de su existencia, pero hasta hace poco que nos encontramos con unas grabaciones de ellos en el YouTube, que afortunadamente siempre andamos allá a la casa de cosas nuevas. La Manta es un grupo de la Ciudad de México, como lo llamamos nosotros, jarochilangos, con mucho cariño, y grabaron esto, está ahí en YouTube, si lo quieren escuchar, busquen nada más La Manta, el Buscapiés, grabaron primero en la sesión de grabación, y está interesante porque además incluye por ahí una parte medio yacera, no solamente porque incluye saxofón, sino que a la hora de un solo, pues se lanza a hacer algunas cosas jazzísticas el saxofón de La Manta. La Manta, el Buscapiés. Voy a empezar a cantar un buscapiés a tu lado. Voy a empezar a cantar un buscapiés a tu lado. Que no he podido yo hallar ningún remedio sagrado que a mí me pueda curar de lo mal que me has tratado. Yeah. Dios te salve, Ave María. Ave María, Dios te salve, Ave María. Así gritaban las viejas cuando el diablo aparecía. Ave María, Dios te salve, Ave María. Esos fueron los muchachones de la manta, con esto jarocho yacero que se hicieron a partir del buscapiés. Y tenemos en la línea a una conocida nuestra de allá del sur del estado, doña María Magdalena Pérez, que parece que nos tiene por ahí una décima, ¿verdad? Claro que sí, muy buenos días. Buenos días. Mira, acá desde mi latitud, un fuerte abrazo. Y de parte de don Loreo Rodríguez de la Torre, una décima para ustedes y el programa. A ver, con nada más le pido un favorcito, que si le baja radio, porque parece que está viendo retroalimentación. Claro que sí. Ya es un... Bueno, ya, mucho mejor, órale. Disculpo el atrevimiento por la forma de saludo que el conocedor agudo recibe en este momento. Es todo consentimiento de su transmisión amiga, para que la décima siga difundiéndose a granel con su voz, don Rafael, y que Dios me lo bendiga. Ay, muchísimas gracias, obviamente a mi nombre y a nombre de todos los compañeros de aquí de Radio Más, que son los responsables de que esto pueda llegar hasta sus casas. Muchas gracias. Muchas gracias, y también los invitamos a los talleres que estamos impartiendo acá en el Atitlán, todos están invitados. Muchísimas gracias. Por allá, los que anden por allá, saben que allá hay un taller, los que quieran aprender son jarocho, pues ahí están en buenas manos. Gracias. Hasta luego. Y continuamos con el programa, pues gracias, porque siempre lo apenan a uno. Ustedes obviamente no me ven, pero estoy bastante sonrojado. Yo soy muy penoso en estas cosas. Cuando me echan flores, como que me siento medio incomodón, pero bueno, así es este asunto. Vámonos con don Elías Meléndez. Esto fue un disco que le grabaron, pues básicamente un grupo de sus amigos para festejar sus 90 años, todavía fuerte y todavía ahí muy preciso a la hora de ejecutar la jarana don Elías Menéndez. Y de ese disco de homenaje, los 90 años de son, viene El Borracho. solo que pudiera ver si en mi vida me corrijo. En eso yo no me fijo, pues vivo y verso con saña. A mí nadie me regaña, lo digo de viejo y nuevo, que el perro que come huevo ni a palos deja la maña. Este festejo por los 90 años de Don Elías Meléndez, 90 años de son y todavía los que faltan. Y bueno, continuamos con la presentación del disco nuevo del grupo San Pedro de los Hermanos Salazar, un grupo de Catemaco que pues también sabemos que allá hay son jarocho, pero desafortunadamente como que muchos de los grupos de allá no se han dejado ver, no han grabado, no han hecho algo para que todos nosotros podamos conocer. El grupo de los Hermanos Salazar pues es una de las excepciones, afortunadamente sacaron su disco y ahora les vamos a presentar de ese disco El Colás. Thank you. controlar. Cuatro que te quiero y el pago que me das. Quieres que pueda y con todo lo verás. Qué bonito baila la mujer de mi corazón. Baila Marcelina, te da que no te veo. Estás en la cocina guisando los pies. Eso fue el Colás con el grupo San Pedro de los hermanos Salazar. Recuerden que estamos en vivo y, por cierto, hacemos una invitación primero a las mujeres, porque el próximo programa cae exactamente el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Así que si quieren colaborar, pues básicamente conversada acerca de la mujer. Primero, las mujeres están invitadas, y segundo, pues nuestros decimistas que cantan a la mujer, que yo sé que por ahí les llega el gustito y les cae cerquita del corazón hacer décimas a la mujer, pues están invitados, pueden llamarnos el próximo jueves. Recuerden que es Día Internacional de la Mujer y a eso, pues a eso está dedicado toda nuestra vida, pero ese día lo vamos a hacer patente porque creemos y es muy importante la participación femenina en todos los aspectos de nuestra vida social. Y ahora nos vamos con los Soneros del Calamaní, que son un grupo, como ya lo hemos venido presentando aquí, un grupo de soneros jarochos de allá de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, querido, vienen los Soneros del Calamaní, que en esta ocasión pues hacen conscientemente una mezcla muy interesante entre la música propia del Cono Sur y el son jarocho. Esto es una composición de Violeta Parra, la gran Violeta Parra, nuestra Violeta Parra, que es tan nuestra de toda Latinoamérica, y se llama La Jardinera, pero los Soneros del Calamaní pues le hacen una fusión con nuestro son jarocho, demostrando que pues de muchas maneras toda nuestra Latinoamérica tiene muchos puntos en común. La Jardinera de Violeta Parra con los Soneros del Calamaní. Corresponde. eso yo me ausento antes que tú te arrepientas. Heredarás de estas flores, ven a curarte con ellas. Para mí que es eso, violeta azul, carolina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de eso un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Eso fue este Cueca Jarocha de allá del sur con los Soneros del Calamaní. Cuando me refiero al sur, no me refiero al sur del estado, sino al sur del continente, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá abajo. Allá está en Argentina, aunada, digamos, reunida con Chile y nuestra comunidad jarocha por esta jardinera del Violeta Parra. Y ahora nos vamos continuamos con el pequeño son, el testimonio de infancia fandanguera. Don Miguel Utrera nos habla pues de su familia ahí en el Hato, un poco de lo que se está preparando para el cumpleaños número 90 de don Esteban Utrera. Un pequeño son, testimonio de una infancia fandanguera. Se dedican a varias cosas, por ejemplo, mi tío Camarino, que es hermano de mi papá, se dedica a ser fabricante de instrumentos y también se dedica un poco al campo, pero no mucho. Así va a su cuenta a buscar becerros y regresa y hace sus jaranas. Y, por ejemplo, mi tío Toño se dedica al campo, se dedica a domesticar caballos y a todo eso de caballos y vacas. Y mi tío José trabajaba de taxista y ahora no sé a qué se dedica. Mi tía, una tía que tengo allá en el rancho, se dedica a ama de casa. Bueno, mi abuela Utrera se dedica al campo y a tocar. ¡Reina! ¿Quién nos va a bailar? Tengo primos más grandes, más chicos, y aquí tengo sobrinos. ¿Cuál es tu nombre completo? Reina del Carmen Utrera Pérez. ¿Cuántos años tienes? 19 años. ¿A qué te dedicas? Estudio y bailo. ¿Qué instrumento tocas y cómo lo aprendiste? La jarana primera, y me enseñó mi papá, mi hermano, y pues que traigo de raíz de mi abuelito. ¿Eres parte de algún grupo? Sí. ¿Cómo se llama? Son del Jardín. Más me gusta del son jarocho, que es como una fiesta que se da entre muchos amigos y que al estar presente en ello sientes como una pasión de bailar, tocar y cantar. Yo soy Arely Romero Cox. Desde chiquita viendo, aprendí a bailar. Viendo, aunque me caía de la tarimita, pero bailaba. ¿Cuál es tu nombre completo? Ángela de Carmen Romero Pérez. ¿Qué instrumento tocas? La quijada. ¿Y cómo lo aprendiste? Viendo a Chucho Camerino. Pues la verdad aprendí a bailar mirando, o sea, de chiquita me subí a la tarima y pues así fue como aprendí, aunque no pudiera, pero así aprendí. ¿Qué es lo que más te gusta del son jarocho? La tradición que tiene el son jarocho. Lo llevo desde mi nacimiento, porque de hecho toda mi familia pues, ha sido de ese tipo de cultura, ¿no? Del son jarocho. Estamos de vuelta al pie del cañón. Recuerden que estamos en vivo. Pueden llamar al 842-3566. Aquí directamente les contestamos. O en el conmutador 842-3560, extensión 3841. Pueden llamar por lada sin costo al 01800-723-4662 para lo que ustedes digan y manden. Y pues ya estamos recibiendo llamadas. Don Víctor Lemus desde Coacalco, en el Estado de México, felicita el programa y pues nos da mucho gusto que nos esté oyendo hasta allá, hasta el Estado de México, porque pues nos da fe de que llegamos hasta aquellos lares. Y también desde Minatitlán, la familia Armenta, nuestros amigos de la familia Armenta, felicitan nuestro programa, dicen que les encanta escucharlo, pues qué bueno, pues así se siente uno sabroso de que alguien del otro lado le diga que le gusta. Y además, pues ahí recibimos una llamada de alguien que quería felicitar a un amigo que cumplía 104 años desde Cerro Azul, según parece, pero pues se cortó. Ojalá que se pueda volver a comunicar con nosotros, porque la verdad, acá tenemos mucha curiosidad saber quién es el que cumple los 104, porque pues no todos los días, y mandarlo felicitar. Si de todos modos nos está oyendo, me imagino que no hay muchos por ahí en el mundo que cumplan 104 años, así que ya debe saber quién es. Ahí les mandamos un saludote y ojalá que cumpla unos bastantes años más. Vamos a continuar el programa con un grupo que se grabó en el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan de este año. El primer día estuvo ahí, llegando desde Orizaba, el grupo Aguanieve, y ahí en el encuentro ejecutaron estos pollos. Thank you. Patricio. Pues eso era Penitas, el inicio del encuentro de jaraneros de este año. El primer día en el segundo grupo y pues la gente empezaba a calentar motores y pues como siempre fue una delicia, como todos los años, estar en ese encuentro de jaraneros allá en Tlacotalpan, que afortunadamente ya también tiene muchas actividades paralelas que lo enriquecen. Y también ahí en el encuentro de jaraneros estuvo Son de Café. Esto que vamos a ponerles aquí no es una grabación del encuentro, pero ahí mismito quedamos en que nos la iban a pasar este demo que realizaron los muchachos de Son de Café. Ellos son de Córdoba y nos presentan en esta ocasión La Morena. Adiós, adiós, mi morena, adiós. Adiós, morenita, adiós. Epa, dijeron ahí los muchachos de Son de Café desde Córdoba. Y pues ya nos quitaron de la duda, nos hablaron desde Cerro Azul, el señor Enrique Rodríguez, que dice que el señor Rosendo Vázquez es el que cumple 104 años. Pues obviamente le mandamos un abrazote, no muy fuerte para no estrujarlo demasiado, pero sí, digo, no cualquiera llega a los 104, y nos pide que le pongamos un pedacito del Huerfanito como su festejo de cumpleaños, como sus mañanitas. Así que les encontramos con los parientes una versión del Huerfanito. Ahí va específicamente un poquito para don Rosendo Vázquez, como un abrazo de su cumpleaños 104. Ahí está este Huerfanito, va para don Rosendo Vázquez por sus 104 años y ojalá pues que nos cumpla muchos años más. Y por esas coincidencias de la vida, don Rosendo Rodríguez Lara, de acá de Jalapa, cumple años, le mandan saludar. Nosotros también nos aunamos a esa felicitación por su cumpleaños. Y también nos habló nuestra amiga Reina Morales para invitarnos al encuentro de la Peña de la Décima, al encuentro en la de la Peña de la Décima Jalapeña, que está festejando su primer año este martes. Los primeros martes de cada mes se reúnen ahí en un lugar que se podría calificar como café cultural cerca de Los Berros, y que todos los martes, el primer martes de cada mes, se reúnen a las 6 de la tarde para festejar a la décima. Todos los decimistas que andan acá por Jalapa, los jalapeños y los que no, pero que están aquí en Jalapa, pues se reúnen ahí en la Peña de la Décima Jalapeña, que se va a llevar a cabo este martes a las 6 de la tarde, ese martes que viene. Cumplen un año, felicidades. Por ahí a lo mejor un día de estos me decido y me participo con ustedes, porque ya parece que ahora sí se me está quitando la flojera y estoy escribiendo décimas otra vez. Vamos a continuar con el programa. Vámonos con Sonando Sur. Este es un grupo creado por dos amigas mías, Esther Cruz y Violeta Romero. También anda Benito Cortés y otros, pero los que me llegan cerca son las dos muchachones que están en el grupo. Esther y Violeta grabaron esto cuando andaban por ahí haciendo quién sabe qué cosas en Nueva York. Sonando Sur nos presenta El Camotal. A sacar camote con el pie. Sembrado en cinco de luna, yo tenía mi camotal. Camotal, tierra que no era mía, tierra que no era mía, yo tenía mi camotal. Se lo acabó la sequía, se lo acabó la sequía, por eso me fue tan mal. Camotes y más camotes, calabacita, chula que yo te naranja, dulce, limón, pepino, dame un abrazo que yo te pido. Era falso tu juramento, en otro tiempo se olvidará. Camotes y más camotes, calabacita, chula que yo te dulce, limón, celeste, bueno, y lo cortamos tantito porque ya nos tenemos que ir. Recuerden que estamos aquí para servirles. Si ustedes nos quieren seguir sintonizando, pues nos harán un gran favor. Esperemos que les aportemos algo a sus vidas, cuando menos de nuestra tradición jarocha. Nos vamos a despedir. Recordamos la invitación a los decimistas, mujeres y hombres, los y las decimistas, como se decía. Bueno, todavía se dice en algunos, en algunos círculos, los decimistas y las decimistas que quieran participar haciéndole décimas a la mujer el próximo jueves, que es Día Internacional de la Mujer, se lo vamos a dedicar a eso. Ojalá que se comuniquen con nosotros para que pues puedan echar al aire de su ronco pecho lo que tienen que dedicarle a la mujer. Nos vamos a despedir, como siempre les pedimos que se porten bien, que se cuiden mucho, los dejamos con los cojolites. Pues, ¿qué más se puede decir de los cojolites que no se haya dicho antes? Esto es El Celoso de su nuevo disco. Lo único que sí les tenemos que decir es que si ven el disco por ahí, cómprenlo, porque es la manera de que ustedes se van a llenar de algo que les llena el espíritu y además colaboran con la labor tan importante de los cojolites. Los cojolites, El Celoso, cuídense, nos vemos.